campa sobre un monte de chañares. Viene volando bajito, esquivando matorrales. Sobre todo cuando chilla, en un sitio pone el huevo y en el otro el teru, teru, teru, teru, teru, teru. En un sitio pone el huevo y en el otro el teru, teru. Con perdices y charitos. Pero si escucha algún ruido, seguro sale volando y cantando teru teru.